Muy buenos días, están escuchando Radio Santa Ana en el 104.7 FM, KSXA y en el internet en radiosantaana.org. Bienvenidos a su noticiero popular. Adelante con las noticias y anuncios locales. Y los palestinos siguen perdiendo a sus seres queridos al tiempo que Israel sigue atacando Gaza con impunidad. Nota de Democracy Now. Un ataque aéreo Israel contra el campamento de refugiados de Jabalia, que se encuentra ubicado en el norte de la franja de Gaza, destruyó una mezquita y varias viviendas. Asimismo, varias personas, incluidos niños y niñas, resultaron heridas durante el bombardeo. Mientras tanto, un ataque israelí contra el campamento de refugiados de Nuseirat se ha cobrado la vida de al menos 3 personas. En Rafah, familiares de personas que murieron durante un ataque aéreo israelí nocturno se despidieron este martes de sus seres queridos en el hospital Al-Nahar. Estas fueron las palabras expresadas por Rami Sabat, una madre palestina cuyo hijo falleció. Y dijo, y cito, perdí mi sensibilidad. Perdí mi sensibilidad, ya no siento nada. ¿Tengo aún sentimientos? Me estoy volviendo loca. Deberían enterrarme con mi hijo. Yo lo quería mucho, a mi hijo. Él tenía 5 hijas y un hijo. Su hijo tiene solo 1 año. Me los trajo para la fiesta del fin del ayuno, para que se quedaran a dormir, y ellos se fueron, como si se hubieran despedido de ellos. Este niño está pegado a su padre. Nota de Democracy Now. Y manifestaciones coordinadas a favor del pueblo palestino en todo Estados Unidos y el mundo apunta a la industria armamentista. Nota de Democracy Now. Activistas de todo el mundo llevaron a cabo el lunes 15 de abril movilizaciones a gran escala como parte de una acción de protesta pacífica denominada A15, una iniciativa cuya finalidad es realizar un bloqueo económico coordinado en solidaridad con el pueblo de Palestina. En Estados Unidos, activistas contra la guerra en Gaza bloquearon fábricas y oficinas corporativas de compañías fabricantes de armas, incluida la planta de Boeing en la ciudad de St. Charles, estado de Missouri. Las instalaciones de la empresa Pratt Whitney en la ciudad de Middletown, estado de Connecticut, y el edificio de la empresa Lockheed Martin en la ciudad de Arlington, estado de Virginia. Asimismo, varios manifestantes bloquearon las principales carreteras de las ciudades de Filadelfia y de Oakland, mientras que otros se manifestaron frente a edificios gubernamentales y centros culturales. En la ciudad de San Francisco, un grupo de activistas bloqueó ambos lados del puente Golden Gate, lo que provocó una importante alteración del tráfico en la bahía. En Nueva York, varios activistas marcharon a través del puente Brooklyn y se manifestaron en ambos extremos del icónico puente, en el del distrito de Brooklyn y en el del distrito de Manhattan. Durante la acción de protesta pacífica, decenas de personas fueron arrestadas, incluidos algunos periodistas que se encontraban cubriendo esta protesta. voces del pueblo no se callan, ni con leyes, ni con balas. Con la fuerza de un volcán existes y te gritamos bien fuerte, Palestina resiste. Mi lírica te asesina, ritmo original, cumbia palestina, sonidero campeón de América Latina, cruzando fronteras clandestina. La lucha de un pueblo nunca termina, no se piensa con hambre en la barriga, una bomba más, todo queda en ruina, militares en su guarida. Y todo grita en libertad, una luna nueva más paz traerá. Ropa, comida, educación es fundamental, de un pueblo oprimido que ríe por no llorar. Y todo grita en libertad, para los migrantes al norte de África. Suelta las cadenas, salten los muros, rompan las reglas. Nadie es ilegal, miro al cielo y digo bismillah. Hermanos y hermanas, salam, el ninja y zambomba. Enjambres de drones añaden combustible a la carrera armamentista mundial. Nota de Los Angeles Times: a medida que su rivalidad se intensifica, los planificadores militares estadounidenses y chinos se están preparando para un nuevo tipo de guerra en la que los escuadrones de drones aéreos y marítimos equipados con inteligencia artificial trabajan juntos como enjambres de abejas para abrumar a un enemigo. Los planificadores imaginan un escenario en el que cientos, incluso miles de máquinas participarán en una batalla coordinada. Un solo controlador podría supervisar docenas de drones y algunos drones explotarían, otros atacarían, algunos podrían girar hacia nuevos objetivos en medio de una misión basada en una programación previa, en lugar de una orden directa. Las únicas superpotencias de inteligencia artificial del mundo están inmersas en una carrera armamentista por enjambres de drones que recuerda a la Guerra Fría. Excepto que la tecnología de los drones será mucho más difícil de contener que las armas nucleares debido a que el software impulsa las capacidades de enjambres de los drones. Podría ser relativamente fácil y barato para las naciones rebeldes y los militantes adquirir sus propias flotas de robots asesinos. El Pentágono está impulsando el desarrollo urgente de drones económicos y prescindibles como elemento disuasorio contra China, y la propagación desenfrenada de tecnología de enjambre, cito, dicen, podría generar más inestabilidad y conflictos en todo el mundo, dijo Margarita Konaev, analista del Centro de Seguridad y Tecnología Emergente de la Universidad de Georgetown. Y como líderes indiscutibles en el campo, Washington y Beijing están mejor equipados para dar ejemplo, poniendo límites a los usos militares de enjambres de drones, pero su intensa competencia y la agresión militar de China en el mar meridional de China y las persistentes tensiones sobre Taiwán hacen que las perspectivas de cooperación parezcan sombrías. Ya no es nueva. Las Naciones Unidas han intentado durante más de una década impulsar esfuerzos de no proliferación de drones que podrían incluir límites como prohibir atacar a civiles o prohibir el uso de enjambres para la limpieza étnica. Los drones han sido una prioridad para ambas potencias durante años y cada lado ha mantenido sus avances en secreto, por lo que no está claro qué país podría tener una ventaja. Israel pide a los habitantes de Gaza que se queden en el sur. Esta nota de Los Angeles Times. El norte sigue siendo una zona de combate peligrosa, dice el ejército. Esta nota de Los Angeles Times. El ejército israelí renovó el lunes sus advertencias a los palestinos en Gaza para que no regresaran al norte del territorio en conflicto. Un día después de que funcionarios del hospital de Gaza dijeran que 5 personas murieron cuando multitudes de residentes desplazados intentaron llegar a sus hogares en la zona devastada por la guerra. El norte de Gaza fue uno de los primeros objetivos de la guerra de Israel contra Hamás y vastas zonas han sido arrasadas, lo que ha obligado a gran parte de la población de la zona a huir hacia el sur. Si bien se dice que alrededor de 250,000 personas viven en el norte, el ejército israelí ha impedido que la mayoría de los desplazados regresen durante los 6 meses de guerra, diciendo que el área es una zona de batalla activa. El ejército ha reducido el número de tropas que tiene en Gaza y ha dicho que ha aflojado el control de Hamás sobre el norte. Pero Israel sigue llevando a cabo ataques aéreos y operaciones selectivas en la zona contra lo que dice son militantes en reorganización, sobre todo en Gaza. El hospital principal Shifa, que está en ruinas después de 2 semanas de ataques y combates el mes pasado. El portavoz militar israelí Avichai Adrae escribió en X que los palestinos deberían permanecer en el sur de Gaza, donde les han dicho que se refugien, porque el norte, dice, es una zona de combate peligrosa. Y antes de la violencia del domingo, multitudes de personas llenaron una carretera costera y se dirigieron hacia el norte a pie y en carros tirados por burros. Los retornados dijeron que se vieron obligados a realizar el peligroso viaje porque estaban hartos de las difíciles condiciones en las que se ven obligados a vivir mientras están desplazados. Y aquí hay una cita de Nidhal Kataf que dice, y cito, queremos nuestros hogares, queremos nuestras vidas, queremos regresar, ya sea con una tregua o sin ella, dijo Nidhal. El norte de Gaza y el regreso de su población son puntos claves entre Israel y Hamás en las negociaciones en curso para intentar lograr un alto al fuego a cambio de la liberación de los rehenes tomados por el grupo militante. Israel quiere intentar retrasar el regreso para evitar que los militantes se reagrupen en el norte, dicen, mientras que Hamás dice que quiere un flujo libre de retornados. La guerra ha tenido un costo asombroso entre los civiles en Gaza, con la mayoría de los 2.3 millones de personas del territorio desplazadas por los combates y viviendo en circunstancias extremas, con poca comida y a menudo en tiendas de campaña y sin un final a la vista para su miseria. Grandes extensiones del paisaje urbano han resultado dañadas o destruidas, dejando a muchos palestinos desplazados y sin lugar al que regresar. 6 meses de combates en Gaza han sumido al pequeño territorio palestino en una crisis humanitaria, dejando a más de 1 millón de personas al borde de la hambruna. Se dice que la hambruna es inminente en el norte más afectado, que ha recibido poca ayuda debido a los combates. Israel ha abierto un nuevo cruce para camiones de ayuda hacia el norte mientras aumenta las entregas al enclave asediado. Sin embargo, las Naciones Unidas dicen que el aumento de la ayuda no se siente en Gaza debido a las persistentes dificultades de distribución. La Agencia Alimentaria de la ONU dijo el lunes que logró entregar combustible y harina de trigo a una panadería en la aislada ciudad de Gaza, en el norte, por primera vez desde que comenzó la guerra. Los bombardeos y las ofensivas terrestres israelíes en Gaza han matado a más de 33.700 palestinos y herido a más de 76.200, dice el Ministerio de Salud de Gaza. El ministerio no diferencia entre civiles y combatientes en su recuento, pero dice que las mujeres y los niños y niñas representan 2/3 de los muertos. Israel dice que ha matado a más de 12.000 militantes durante la guerra, pero no ha aportado pruebas. Esta nota de los periodistas de la prensa asociada, Surafa y Magdi, informaron desde Deir al-Balah y de El Cairo, respectivamente. y recuperan cuerpo de mexicano que murió por colapso del puente de Baltimore. Nota de la jornada. La canciller mexicana Alicia Bárcenas informó que fue recuperado el cuerpo de Carlos Daniel Hernández, mexicano que trabajaba en el puente de Key Bridge en Baltimore. Carlos Daniel representa a nuestros trabajadores mexicanos en Estados Unidos. Nuestro más sentido pésame y acompañamiento a su familia. El puente Francis Scott Key, el más importante de Baltimore, se vino abajo la madrugada del 26 de marzo en cuestión de segundos. La estructura se precipitó al río Patapsco. Había 6 personas trabajando en el puente y los rescatistas sacaron ese día del río a 2 sobrevivientes. Los otros 4 murieron, entre ellos 2 mexicanos, y hasta hoy se recuperaron los restos del 4º fallecido. Y en otra nota relacionada de Democracy Now, dice: el accidente en el que 6 trabajadores de la construcción perdieron la vida, se produce al tiempo que el FBI inició una investigación penal sobre la tragedia. Según se informa, la agencia está investigando si la tripulación a bordo del enorme buque de carga que chocó contra el puente sabía que la embarcación tenía problemas eléctricos graves. Esta nota de Democracy Now. Y la Corte Suprema de Estados Unidos rechaza un caso clave relacionado con activistas que organizan protestas masivas. Nota de Democracy Now. Organizaciones de derechos civiles advierten que el derecho a protestar, que está consagrado en la primera enmienda de la Constitución, podría estar en peligro después de que la Corte Suprema del país rechazara un caso clave que fue presentado por el activista de Black Lives Matter, de Ray McKesson, quien encabezó una protesta del movimiento en la ciudad de Baton Rouge, estado de Luisiana, tras la muerte de 2016 de Alton Sterling a manos de la policía. Durante la protesta, un agente resultó herido, lo que provocó que se iniciara una demanda contra Makerson, aunque no fue él quien hirió al policía. El fallo emitido por el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito de Estados Unidos contra Makerson podría significar una amenaza para los activistas que organicen cualquier protesta masiva en los estados de Luisiana, Mississippi o Texas. En otras noticias sobre la Corte Suprema, el juez Clarence Thomas se ausentó el lunes del tribunal sin dar explicaciones y no participó de la escucha del argumento de manera remota. A sus 75 años, Thomas es el miembro de la Suprema Corte de mayor edad y con mayor años de servicio. Notas de Democracy Now. Empieza el juicio a Trump en Nueva York con la selección de el jurado. Nota de la jornada. El expresidente aprovecha reflectores y pide ayuda financiera. Afuera del tribunal, partidarios y detractores. Pues Trump vio y hasta se quedó dormido un poco al llegar el primer día de lo que él llamó un asalto a América. O sea, el juicio en el que está acusado no de salvador y defensor de su país, como él dice, sino de intentar encubrir pagos a una estrella de pornografía a quien buscaba silenciar por un encuentro sexual ilícito. Arrancó así el primer juicio criminal del expresidente en la historia de Estados Unidos, con lo cual existe la posibilidad de que ocurran otros 2 hechos sin precedentes. Podría ser el primer candidato de uno de los 2 partidos nacionales principales, declarado culpable y hasta el primer presidente criminalmente convicto. Los cargos criminales que enfrenta están centrados en que los pagos a la estrella de pornografía Stormy Daniels fueron disfrazados como gastos empresariales y encubrieron así lo que los fiscales dicen que son violaciones a las leyes electorales. La pena máxima, si es declarado culpable de todos los cargos, es una condena de 4 años de prisión. Y el juicio procederá lentamente con la selección del jurado, pero una vez encaminado, todos estarán esperando a las estrellas de este proceso, entre los testigos que se presentarán en este juicio para ofrecer evidencia contra el acusado, estarán Stormy Daniels, Michael Cohen, el ex abogado de Trump, encargado de entregar los pagos, Karen McDougal, ex modelo de Playboy, que dice que tuvo una relación extramarital con Trump durante meses y a quien también le pagaron para guardar silencio, y hasta un portero de la Torre Trump que intentó vender una versión de que el magnate había tenido un hijo ilegítimo. Bueno, así comienza el único de los 4 juicios criminales que enfrenta Trump, con un total de 88 cargos que incluyen interferencia electoral y manejo ilegal de documentos oficiales clasificados que está procediendo por ahora. A pelear, y que es que ni cuenta te das, parece un juego, pero esto es real. Y le rezo a los ancestros que no se dejen engañar. Despertó la bestia otra vez en este momento, esclavitud, cadenas arrastrando. Él es un merolico ambulante, charlatán. Arrastrado del pasado, que no debemos ser. Mussolini, Adolf Hitler, Pinochet, la tierra tiembla cuando recuerda. No respeta a la mujer, no respeta razas, no respeta vida, toda la humanidad. Pero a mí no me compra mi alma. Flores. adelante. Y la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos advierte que el calentamiento de los océanos está provocando el cuarto evento global de blanqueamiento de corales. Nota de Democracy Now. La Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica confirmó el lunes que los arrecifes de todo el mundo están sufriendo el cuarto blanqueamiento de corales debido al aumento de la temperatura global. Y esto es lo que dijo Derek Mancelo, y cito: desde febrero de 2023 se ha informado de un blanqueamiento de coral grave y significativo en al menos 54 países y territorios de todo el mundo. Por lo tanto, es espacialmente extenso y ocurre una vez más en todas las cuencas oceánicas de muchos países. Nota de Democracy Now. Más de 100,000 personas son diagnosticadas con cáncer de piel cada año en Estados Unidos. Esta nota de La Opinión. Con la llegada de la temporada del verano y el aumento de las actividades al aire libre, los expertos en salud advierten sobre la importancia de tomar en serio la amenaza del melanoma, el tipo más letal de cáncer de piel que afecta a 1 de cada 5 estadounidenses en algún momento de sus vidas. El melanoma, alimentado por la exposición a los rayos ultravioletas del sol, representa un riesgo significativo para la salud pública. Según la Sociedad Estadounidense del Cáncer, aproximadamente 100,000 personas son diagnosticadas con melanoma cada año en los Estados Unidos y alrededor de 8,000 mueren a causa de esta enfermedad anualmente. El doctor Michael Davis, presidente del Departamento de Oncología Médica para Melanoma del Centro Oncológico Anderson de la Universidad de Texas, enfatiza la naturaleza agresiva del melanoma y la importancia de la detección temprana para mejorar las tasas de supervivencia. El melanoma generalmente se origina en las células de la piel llamadas melanocitos que producen el pigmento de la piel. Aunque puede aparecer en cualquier parte del cuerpo, es más común en áreas expuestas a la luz solar, como la cara, el cuello, los brazos y las piernas. La doctora Shanti Sivendran, oncóloga médica y vicepresidenta senior de la Sociedad Estadounidense del Cáncer, destaca que la exposición a la luz ultravioleta, ya sea del sol o de camas de bronceado, es un factor de riesgo importante e insta a evitar la exposición innecesaria y a tomar precauciones como uso de protector solar y ropa protectora. Además, se destaca la importancia de la detección temprana del melanoma. Aunque no haya pautas estándar, se alienta a las personas a realizar autoexámenes periódicos de la piel y a estar atentas a cambios en los lunares o la aparición de nuevas lesiones. La doctora Kelly Nelson es dermatóloga del Anderson Cancer Center. Enfatiza la importancia de la educación sobre la detección de melanoma. Y en términos de tratamiento, los avances médicos han revolucionado el manejo del melanoma en los últimos años. Las opciones van desde la extirpación quirúrgica del cáncer en etapa temprana hasta terapias más avanzadas que aprovechan el sistema inmunológico o atacan directamente las células cancerosas. Y recientemente la Administración de Alimentos y Medicamentos aprobó un tratamiento innovador que utiliza linfocitos infiltrantes de tumores para combatir melanomas resistentes a otros tratamientos. Además, se están llevando a cabo ensayos clínicos de última etapa para probar vacunas personalizadas que se adaptan a la composición genética específica del cáncer de cada paciente. Y a medida que avanza el verano, los expertos instan a la población a tomar medidas preventivas contra el melanoma y a estar alerta ante cualquier cambio en la piel que pueda indicar la presencia de esta enfermedad potencialmente mortal. La conciencia y la educación son fundamentales para abordar este problema de salud pública y salvar vidas. Tal cual, debo mutilarme. Aquí está mi Voice of Ossi publica esta invitación. El vecindario Sullivan de Santa Ana quiere su opinión sobre un mural para su muro. El vecindario Sullivan de Santa Ana está convocando a estudiantes, artistas, residentes y funcionarios de la ciudad a unirse a un diálogo sobre su último proyecto para la vecindad, un nuevo mural. Y la conversación se llevará a cabo hoy, miércoles 17 de abril, a las 6 de la tarde, de 6 de la tarde a 8 horas, y la ubicación será en el Parque de Casas Móviles del Country Club, en el cuarto 518, al sur de la calle Sullivan, en Santa Ana. Y bueno, vengan a unirse a este proyecto de arte para el nuevo mural en este vecindario de Sullivan. Y vamos a dejar el volante, dice Art Planning Event, en las páginas de Radio Santa Ana. El volante dice, únase a nuestro evento de planificación de arte para un nuevo mural en Sullivan. Sullivan en Acción es un vecindario diverso y resiliente con adversidades como pandillas, crimen y violencia. La comunidad se esfuerza por superar estas dificultades y transformar nuestro vecindario, dice, a través de la esperanza, la curación, la participación pública, la planificación de proyectos, la colaboración y la creación colectiva. Entonces, esta es una invitación para unirse a esta reunión el 17 de abril en el Parque de Casas Móviles del Country Club de 18 a 20 horas. Y vuelvo a repetir, está en la calle Sullivan 518. Y bueno, la nota dice, el vecindario Sullivan de Santa Ana está convocando a estudiantes, a artistas, residentes y funcionarios de la ciudad a unirse a un diálogo sobre su último proyecto vecinal, que es el nuevo mural. La conversación está prevista a las 6 de la tarde y organizado por la organización liderada por los residentes de Sullivan en Acción, una coalición de líderes locales que han desarrollado una historia de una organización sólida, la comunidad. La empresa más nueva es recaudar fondos y crear un mural comunitario que cubra más de 100 pies. Una líder cívica clave detrás de este esfuerzo es Rosa Pisano, que es una activista comunitaria de Santa Ana que ha sido reconocida durante décadas por defender cuestiones de calidad de vida. Pisano, que forma parte de Sullivan en Acción, ha vivido en Sullivan, en la calle de Sullivan durante décadas y conoce muy bien la zona. Y es lo que dice la señora, dice, quiero revitalizar y empoderar la calle de Sullivan. Nos enfrentamos a mucho crimen y violencia, dijo. Pisano y César Medina, que es otro miembro de Sullivan en Acción, está trabajando para marcar formalmente el área a la que los lugareños ya se refieren cariñosamente como el barrio de Sullivan. Según el mapa de la ciudad, Sullivan en la calle Sullivan aún no tienen una designación oficial de vecindario que Pizarro y otros quieren cambiar. El nuevo mural que están planeando es parte de este viaje y espera que cuenten las historias de los residentes e inmigrantes trabajadores que llaman hogar a este vecindario. Santa Ana es una ciudad rica en murales, ya sea que se estén conservando o instalando, y los vecindarios continúan pidiéndolos y cuidándolos. Uno de los últimos murales se instaló hace un par de semanas en el mismo pabellón, y Pisano dijo que está tocando todas las puertas y personas que ha conocido a lo largo de su larga carrera de activismo para impulsar el proyecto de este mural. Dice, cito, dice, estoy llamando a todos, subrayó, destacando que visitó escuelas y líderes de la ciudad la semana pasada. Y gracias a esta determinación, Pisano ya ha colectado $2,500

Oye, mira, yo quiero gozar en California porque yo me siento tan bien. Y por eso yo te quiero, porque tú me tratas bien en California. Mira, no seas tan mala, nena, no me trates así, que yo me quiero morir, muchachita, por tu amor nada más. Oye, no me digas que no, porque yo... Oye, mulata, mira, baby, hey, California dreaming. It doesn't matter how you say it, all I wanna say is I love California, baby, yeah. Fallece el periodista Mario Menéndez Rodríguez. Nota de la jornada. Mario Renato Menéndez Rodríguez falleció por causas naturales a los 87 años en su casa en Mérida. Fue el primer mexicano en entrevistar a Fidel Castro y en 1966 fundó la revista ¿Por qué?, la cual documentó la matanza del 68 y otros movimientos sociales. En 1991, Por Esto, que luego se hizo un diario muy importante. Y como mencionábamos, fue el primer periodista mexicano que entrevistó a Fidel Castro luego del triunfo de la Revolución Cubana. Su trayectoria en medios recorrió su natal tierra yucateca, la Ciudad de México, la República Mexicana, Centroamérica y parte de Latinoamérica, siguiendo la efervescencia de las guerrillas en esas regiones y mostrando los excesos del poder. Nació en Mérida y comenzó su carrera en la Ciudad de México durante los 60s. Es recordado por sus entrevistas a guerrilleros hechas en Colombia, Venezuela, México y Cuba. Reportero crítico desde joven, llegó a la capital del país cuando tenía 20 años para colaborar en varios medios y dirigió la revista Sucesos para Todos, pero en su afán de combatir al oficialismo priista del poder ejecutivo, en 1966 tomó la decisión de fundar su propio impreso, al que nombró ¿Por qué?, que documentó en forma veraz la matanza de estudiantes del 2 de octubre de 1968. Su revista dio a conocer la existencia de la rebelión en la Sierra de Guerrero por parte de la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria, dirigida por el profesor Genaro Vázquez Rojas, y del Partido de los Pobres, que encabezaba el maestro Lucio Cabañas. También publicó a detalle los hechos del 10 de junio de 1971 en la Ciudad de México, así como represiones a sindicatos independientes que luchaban contra la opresión patronal y el charrismo. Y la publicación de este tipo de abusos propiciaron un atentado contra ¿Por qué?, en 1971, en el que su rotativa fue dinamitada y Mario Menéndez terminó encarcelado en Lecumberri. Poco después fue liberado junto con otros 8 presos pertenecientes a la guerrilla, tras una operación dirigida por Genaro Vázquez, quien soltó al entonces rector de la Universidad Autónoma de Guerrero, Jaime Castrejón, a cambio del periodista yucateco y sus otros compañeros. Después vivió en Cuba, donde le otorgaron asilo político, y estuvo en el exilio casi 10 años, tiempo en el que obtuvo el grado de doctor en ciencia política por la Universidad de Moscú en correspondencia con la Universidad de Cuba. En 1991, a su regreso a México, fundó la revista Por Esto en Yucatán, que con el paso de los años se transformó en un periódico y luego en una cadena de rotativos que circulan en la península, mostrando lo relacionado con las condiciones de vida de las comunidades mayas y el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en 1994, que hoy, por esto, es uno de los periódicos más leídos de esa región. El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó en redes sociales el 16 de noviembre de 2021, luego de reunirse con el comunicador por esto, que fue de los poquísimos periódicos que nunca dejó de darnos espacios durante el tiempo que fuimos opositores al régimen de corrupción y privilegios. Y por ser un periodista defensor de la libertad de prensa, las causas populares y de la justicia, recibió el premio Carlos Montemayor en su edición 2023, pues con su esfuerzo periodístico dio voz a los sectores más silenciados de la población. Y durante la ceremonia de entrega de este último reconocimiento por su aporte a la lucha social, el periodista yucateco hizo un recuento de su vida, su paso por Centro y Sudamérica, África, Europa y la hoy ex Unión Soviética. Y dijo, y cito, siempre entregué mis sueños a la independencia periodística, entre los cuales figura preeminentemente el de estar en aptitud de decir la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad. Nosotros, señores, no podemos ser libres si no lo son todos quienes nos rodean. No podemos ser isla de privilegios en el seno de un mar de esclavitud. Este acabaría por ahogarnos, por sepultarnos en su seno amargo. Nuestra libertad es la de todos. Luchemos por la libertad. Mario Menéndez Rodríguez. Con el mundo de los vivos desde Radio Mictlán. Radio Mictlán. Dedicada a todas las compañeras y hermanos periodistas en la línea del fuego. Estoy tan decepcionada y es que no te creo más. Si ya me lo prometiste, yo quiero la verdad. Humito, humito, humito de Copán. Humito, humito, yo quiero la verdad. Y van pasando las horas y es que no puedo respirar. Te cansas mucho desvelo, pares que penando está. Llevan tus palabras, palabras con alas, mensajes de viento que mueve montañas. Llevan tus palabras, palabras con alas, tus pensamientos que mueve montañas. Búscalo, búscalo. Desapareció. Soy la mujer que por su vida peleó. Soy la estudiante que cambia las reglas. Soy la normalista que se manifiesta. Soy chatina, soy mazateca. Soy el testimonio de la naturaleza. Digo la palabra que llora la tierra. Palabras que me desencadenan. Estoy tan decepcionada.